Mami, desde que nos vimos varias veces nos comimos y siempre nos repetimos que va a ser la última vez. Pero no es así, pero no es así. Se me trepa encima como nota esta, sí, sé que me quede, me quedo. Si me pide que me aleje, me alejo. Pero no me tengas así en tu juego, porque eso no es amor, eso se llama obsesión. Y si dice que me quede, me quedo. Si me pide que me alejo. Pero no me tengas así en tu juego, porque eso no es amor, eso se llama obsesión. Mami, esto es algo lógico, se vuelve todo muy tóxico. Te deseo que tengas más suerte si es que hay un próximo. Porque por tu celo me perdiste y arruinaste todo lo bueno que hiciste. Pero vas a volver, juro que va a volver. Cuando estoy en la mía siempre parece joder. Pero te superé, ya subí de nivel. Solo porque me lo mames, es que ahora te quiero ver. Yo te llevaba en la RAM y ahora te quedaste a pata. Por ingrata te vas a querer matar porque nadie así te trata. Si de calentura se trata, bienvenida a caso grata. Pero soy amor y amor, yo soy pincho esa piñata. Mami, yo en tu fuego no vuelvo a caer. El tiempo igual yo si no estoy pa' perder. Pero siempre hay ganas de volverte a ver. Y si dice que me quede, me ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta